19 de octubre del 2005. Esto es El Navegante. ¿A quién llamas? A mi casa, pero está comunicando. ¿Comunicando? ¿El podcast semanal de tecnología, internet y videojuegos? No, que desde que tenemos la DSL están todo el día hablando por teléfono. Pero comunicando lo escuchamos toda la familia. Hasta el perro tiene un MP3. Comunicando, un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicandopodcast.com. Un podcast pues, que suena... No muy... os habéis confundido ni nada parecido. Bueno, el primer sonido que hemos tenido ha podido parecer que esto era comunicando, pero no es comunicando. Es mi forma de felicitar, que por lo que parece es su cumpleaños. No sé exactamente los detalles, pero bueno, más que todo quería felicitarles y darles las gracias por el gran trabajo que hacen, tanto Nieves como José. Bueno, que nos vemos continuamente en la lista de correo del podcast, ya saben. Y bueno, pues sea mi forma de felicitarles y darles las gracias por el gran trabajo que hacen. Otra vez me repito, pero bueno, ¿qué vamos a decirle? Más que felicitar desde aquí, como ya me lo ha felicitado mucha gente, y dar las gracias por todo lo que están realizando para promocionar el podcasting. Pues bueno, pues ya estamos en el quinto programa del Navegante. Vamos haciendo un programa más. Yo pensaba que este paso me iba a durar menos el programa, pero bueno, me está gustando bastante. Y bueno, dije la semana pasada que iba a hacer dos programas por la semana, pero es que no sé si la vida me da pa tanto. La verdad que es que mi vida es muy agobiante. Esto de estudiante es en plan, por las mañanas tengo clase, por las tardes tengo que hacer 80 trabajos. Y bueno, como le pasa a otros podcasters, yo creo que el ejemplo más claro es Morpheus de VidaTech. Pues en un estudiante es parecido, ¿no? Que tengo una tensión encima y una cantidad de trabajo que la verdad que no me da la vida. Igual toca hacer como él, pero de aquí no me puedo ir a Las Vegas, o sea que lo más cerca, pues me voy a Barcelona, Madrid en plan de casinos, o me voy de un viajecito largo a Mónaco, ¿no? A echar unas pelillas ahí a ver si gano algo, pero como dice él, volver con menos dinero. Y yo que tengo menos presupuesto que él, y yo creo que vuelvo demasiado pobre, ¿no? Se podría decir. Pues bueno, vamos a empezar con el quinto programa. La verdad que creo que va a ser bastante bastante corto. No creo que me alargue mucho este programa, porque no he tenido tampoco mucho tiempo. Esta semana la única participación que tenemos es la de nuestro amigo Ramón, que ya hay como la semana pasada contribuyó, pues esta semana también ha contribuido. Y la noticia de esta semana que nos comenta es buenísima. A mí me ha hecho reír un buen rato. Hay que decir que Ramón busca las noticias muy buenas. Y desde aquí quiero darle a Ramón ánimos para el nuevo podcast, que ahora mismo no me acuerdo cuál era la dirección, o sea que, bueno, de todas maneras lo pondré en el show para que visite su podcast, que va a empezar dentro de poco, ya se lanzó a ello. Y le deseamos mucha suerte desde aquí, cualquier apoyo que podamos realizarle, pues lo intentaremos ayudar en lo que podamos, ¿no? Pues bueno, para no perder tiempo, vamos a empezar con su noticia, que su noticia exactamente, el título que me ha mandado él es Burros y Brillantes. Así que nada, os dejo con su noticia y luego volvemos con el programa. Curiosas que tanto te gustan. En este caso, sobre un problema de seguridad vial que se está produciendo en África últimamente. La noticia se titula Burros y Brillantes. ¿Y qué dice la noticia? Pues bueno, dice que el Grupo Británico para la Protección de Burros, Donkey Welfare, ¿no sabías que había un grupo para la protección de burros? Bueno, pues estos han comenzado una campaña para colocar etiquetas brillantes en las orejas de los burros de Namibia. El objetivo es que los conductores puedan distinguirlos de noche y así eviten, pues, colisionar con ellos, porque resulta que en Namibia y en otros países africanos los burros, pues, suelen deambular por el asfalto en medio de la oscuridad, en medio de la noche, aparentemente porque retiene el calor durante más tiempo que los arbustos. O sea, el asfalto está más caliente y a los burros, pues, les gusta más. Pero, sin embargo, no se salen de la vía cuando se acercan vehículos y, al parecer, pues, nada menos que una cuarta parte de los accidentes de tráfico están relacionados con estos animales. Dice aquí el señor Russell High, que es un miembro de la asociación esta de protección de los burros, de Donkey Welfare, le ha comentado al periódico de Namibia que inicialmente nos estamos concentrando en las áreas donde ocurren más colisiones, pero quisiéramos etiquetar a todos los burros del país, a todos los burros animales, claro, no a los que hacen burradas. Pero bueno, se cree que hay nada menos que 150.000 burros solo en la región de Owamboland, que está al norte de Namibia. Como promedio, cada familia del norte de Namibia tiene 5 burros, que no está nada mal. Y bueno, además, pues hay muchos otros burros que son callejeros y que se convierten en un grave problema cuando deambulan por caminos sin cercar. Así que, ya ves, ríete tú de los problemas de tráfico que tenemos aquí. Bueno, pues nada más, hasta la próxima y venga, un saludo. Chao. Pues bueno, ya aviso de las noticias. La verdad es que Ramón echa mucha gracia y le echa mucho ánimo a las noticias. Y bueno, espero que os haya gustado. Y yo creo que es que sería muy interesante yo creo. Más que, como ya he dicho, más que yo diga todo, yo creo que las noticias, la sección de noticias, lo interesante sería que pues habría 4 o 5 noticias y que esas 4 o 5 noticias estarían mandadas por distintas personas que grabaran en sonido y me lo mandaran y yo lo pongo directamente. Porque yo creo que es más divertido, ¿no? Más interesante que yo todo el rato hablar, que es que al final no se aburre mi voz y mi voz, la verdad, que yo creo que es cansante. Por lo menos cuando me oigo yo a mí mismo, me canso de mi propia voz. O sea, que imaginaros, si yo pienso eso, yo creo que la mayoría de gente puede pensar igual que yo, ¿no? Que mi voz es un poco aburrida. Noto una voz, pues, yo no sé si sería una mujer como Nieves, por ejemplo, que la voz de mujer siempre es más pausada, más tranquila, más, no sé, más llevadera, ¿no? Por eso normalmente si me ponen en telefonistas, si me ponen a mujeres, ¿no? Para vender productos, si me ponen a mujeres, no van a poner, normalmente no se me pone a hombres, porque la voz de una mujer causa más confianza, más, y la voz de Nieves es preciosa. O sea que desde aquí, Nieves, oye, si quieres convertirte en mi nueva secretaria para decir las noticias, pues abierto el puesto, ¿no? O si hay otra participante que quiera ser, pues oye. Oye, aquí Nieves no te tomes mal, aquí sabes que andamos mucho bien graciosos, pero no queremos causar ningún dolor mental a nadie, Pues nada, vamos, ¿qué tal? Mira, yo creo que para empezar, lo mejor de todo, vamos a empezar con una canción, como hicimos la semana pasada. Y esta canción está a cargo de Enobi y se llama Fever. Oh yeah. I don't know if you know, but I got you to let you go. Envision me in your sleep. I turn you in hunting beast. You wanna suck on my blood. Hope you ain't looking for love. Fever, oh fever. My master, he's a slave and he knows why. I made him a man, I turned into poison and it won't ask why. Why? Cause I wanna do what I want and I don't give a why. Cause I'm gonna play the field and ain't looking for love. Don't even call for like 2 weeks to show you truly wicked streak. He'll call you begging for more, talking to him such a chore. Fever, oh fever, the fever in my eye is gonna get you. Tempting him, a master, he's a slave and he knows why. I made him a man, I turned into poison and it won't ask why. Why? Cause I wanna do what I want and I don't give a why. Cause I'm gonna play the field and ain't looking for love. And for the breaking, cause I can put it on you till you're sprung like crazy. I ain't got you to the smell the last. It tastes like peach ice cream, so they say. Don't you know I'm gonna have my way. Fever, oh fever, give it to me. The fever in my eye is gonna get you. Tempting him, a master, he's a slave and he knows why. I made him a man, I turned into poison. Why? Cause I wanna do what I want and I don't give a why. Cause I'm gonna play the field and ain't looking for love. espero que os haya gustado la canción. Así empezamos de una forma más relajada, ¿no? Es que empezar ya directamente a hablar pues es un poco igual demasiado aburrido, ¿no? Para empezar con la musiquilla, no sé, la cosa más animada, ¿no? Pues no, vamos a empezar con las noticias, que tenemos varias, pero bueno, iremos, yo creo que iremos bastante rápido, no creo que me enrolle, aunque sí me pasa que digo esto, que no me voy a enrollar hablando y al final hablo y hablo, así que intentémoslo más despacio. Bueno, pues a ver, se ha presentado una nueva lucha, yo lo veo así, una nueva lucha en reproductores de vídeo, que es la PSP y el iPod Video que ha sacado Apple. Que a ver qué lucha se va a crear entre PSP y iPod Video. ¿Quién tiene las de ganar? Pues la verdad es que actualmente, tal como lo veo yo, yo igual tiraría más por iPod Video. Bueno, aún no se sabe si va a ser la calidad o la calidad de la PSP, porque la calidad de la PSP, al ser de Sony, siempre la calidad de vídeo, de imagen, es muy buena. Pero bueno, veremos a ver qué pasa, qué lucha hay entre ellos dos, porque claro, o sea, yo la verdad que lanzaba mucho por la PSP, porque se pudieran ver vídeos de muy buena calidad, porque lo he visto con mis propios ojos y la verdad que se ve muy bien. La cosa, yo lo que tengo entendido, y si alguno piensa que es lo contrario, que me lo diga, es que bueno, el formato MD que se utiliza la PSP, pues se supone que el formato de Sony que utilizan estos discos MD está protegido aún, no lo ha sacado. Entonces, ¿qué pasa? Que no puedes convertir tus vídeos en principio al formato de Sony, creo. Aunque tengo entendido también que hay un programa que sí lo hace. Entonces, bueno, si alguno tiene algún comentario respecto a esto, que me lo haga saber. El programa no me acuerdo yo exactamente cuál es, para convertir las películas que tenemos en ordenador al formato Sony. Yo creo que sí que podemos hacerlo a través de tarjeta de memoria, así que podemos meter las películas y instalar un reproductor de DivX. Y yo la verdad que es que la PSP no la tengo yo mismo y no sé mucho el tema, pero bueno, sí que me gustaría que alguno de los oyentes o amigos de los oyentes, si saben mejores características de vídeo de la PSP y nos quieren comentar pues qué piensan, si la PSP va a ganar al iPod Video o cualquier cosa relacionada con este tema, yo la verdad que lo agradecería. Pues según nos dice la noticia, a ver, vamos a ver, para la PSP tenemos los discos en formato MD, manteniendo la filosofía de comprar contenidos enlatados como los CDs o los DVD. iPod se basa en la descarga por iTunes y la transferencia al reproductor, lo que abarata el proceso. Ahí están los episodios de perdidos en $2 frente a las caras películas de MD. Este es un detalle muy importante. Estamos viendo que Apple está aprovechando, ya que iTunes es muy conocido por la descarga de música, está aprovechando para traer también los vídeos. Y la verdad que $2 un vídeo, la verdad que está muy bien comparado con lo que pagas por un disco MD, una película en un MD, que la verdad que se paga más. Creo que está por los 15-20 euros, en dólares no sé, pero creo que anda por los 15-20 euros. ¿Y qué quiere decir? Pues es bastante caro, ¿no? Y si ya si Apple te ofrece hacerte tú bajarte, en este caso, los capítulos de Lost, perdidos, si te permite bajarte a través de internet por iTunes, la verdad que está pero que muy bien. Ay, es que la Coca-Cola me está dando, que al final me da hipo y por no sacarlo, pues no quiero hacer ruidos raros, ¿no? Pues bueno, ahí estamos en la diferencia y podemos ver claramente, por un lado tenemos o pagar $2 y bajarnos directamente al ordenador, de ahí al iPod Video, o pagar o a la PSP, lo que tenemos es o pasarla con tarjeta de memoria. El problema es que las tarjetas de memoria actualmente están bastante caras, por lo menos las de 1 giga, 2 gigas, porque el UMD tiene un tamaño de 1,8, entonces para pasar una película que está en UMD con tarjeta de memoria sería, necesitamos 1,8, necesitamos una tarjeta de memoria de 2 gigas, que están muy caras, la verdad que están muy caras, por lo menos aquí en España, no sé cómo andarán en otros países, ya que nuestros oyentes son de Latinoamérica, Estados Unidos y España, si nos comentan precios pues ya lo veremos, ¿no? Pero yo creo que están bastante caros. Entonces, en principio, la balanza se inclina a favor de este, esa del iPod Video, de la mayor calidad de pantalla de la PSP, que no deja de ser un gadget más completo por los juegos y el wifi. Cada uno no acaba de estar contento con ninguna de las fórmulas. Quizás sea ingenuo pedir un reproductor portátil de contenidos multimedia que reproduzca Xvid y OGG sin querer atar al usuario a una tienda de tecnologías concretas. Y es que aunque me parece estupendo que haya un negocio de ventas de vídeos y ojalá Apple le vaya bien y todo redunde en mejores precios y posibilidades para todos, entiendo que el uso y el abuso de DRM acaban convirtiendo su adquisición en un quedar obligado de uso de un software de reproducción, su reproductor portátil, los sistemas operativos que ellos elijan, en el número de ordenadores que determinen, demasiadas obligaciones para ello. Bueno, básicamente lo que nos quiere comentar esto, este hombre, bueno, esto está sacado de error500.net, y bueno, quiero nombrar es porque la verdad es que hace muy buen trabajo en noticias. Básicamente igual lo que nos quiere decir es la que nos pueden limitar bastante, tanto TAPSP como Lipod Video, en la forma de tratar los datos, y nos hacen depender de unas tecnologías u otras. Yo en ese sentido que igual no puede llegar a ser compatible el hacer para las dos cosas, tanto Lipod Video como PSP, porque pueden depender mucho, y nosotros mismo depender de una cierta tecnología, ciertos programas, unos ciertos reproductores que nos lleven a tener que elegir uno u otro. Pero bueno, eso ya se verá en un momento, ¿no? Y bueno, pues esto es la noticia. ¿Y qué más decir de esta lucha? Ya lo veremos con el futuro, a ver qué pasa. A ver con el iPod Video cuando salga, a ver si ahí si tiene el mismo éxito o sigue ganando la PSP. Bueno, lo veremos, seguiremos la noticia y lo comentábamos en su momento. Vamos a pasar a otra noticia. Y a mí esta noticia me ha hecho gracia. Bueno, en España, por ejemplo, han hecho anuncios, y es los Nintendo Dogs. Básicamente es la Nintendo DS y controla a tus perritos, ¿no? En español hace el anuncio Estopa, que es un grupo de música. Bueno, los que sean españoles saben qué grupo es. Y bueno, pues la verdad es que a mí me ha hecho gracia el anuncio. O sea, ¿cómo intentan ganar adictos a la DS cuando se va a ir a pique? Por lo menos es mi opinión. Que Nintendo hace bastante tiempo que tenía que haberse retirado del mercado, como hizo en su momento Sega, que se pasó a la fabricar juegos, que es lo que hacía bien. Pues bueno, pues Nintendo debe ser lo mismo, pero bueno, mi opinión es esa, y Nintendo y sigue, ¿no? Y bueno, y nuevas Nintendos que van a sacar. Bueno, no nos perdamos del tema. Básicamente nos dice que Nintendo Dogs supera las 160.000 unidades en su primer fin de semana en Europa. Desde su lanzamiento se han multiplicado a menos por 4 las ventas de Nintendo DS, y en España hay una previsión de ventas que oscila entre 175.000 y 200.000 copias. O sea, básicamente es que ha tenido mucho éxito y que está haciendo que la Nintendo DS se venda mucho. Pero yo es que lo veo. Por lo menos a mí, yo desde mi punto de vista. ¿Qué gracia tiene el manejar un perro y que le limpies y que no sé qué con la Nintendo? Con el palito, con el stick este para la pantalla táctil. Bueno, la verdad que para niños pequeños, bueno, yo creo que se puede ser lo típico de plan, papá, quiero un perro. Ahora toma Nintendo DS, toma el palito y toma el perro y límpiala al perro, que por lo menos a este perro no lo vas a maltratar como lo harías a uno de verdad. En ese sentido igual le puedes salir hasta más barato, porque la verdad que el Nintendo es más barato que comprar un perro, depende de qué razas, es bastante más barato, ¿no? Yo creo que para los padres, yo creo que puede ser una bastante ayuda, ¿no? El plan de que no, papá, ni tu perro, pues no le compro un perro, le compro la Nintendo DS. Solución fácil, como en su momento los Tamagotchis tuvieron tanto éxito, pues yo creo que pues lo que está pasando, porque la verdad que para una persona bastante mayor, pues la verdad que yo no le veo lo que hace esto. Para niños jóvenes, yo no sabría exactamente qué edad decir, ¿no? Pero vamos a decir 12 años para abajo, como podría ser un sector de edad interesante. Pues bueno, para eso sí que puede ser interesante esto, ¿no? Pero yo la verdad es que no le veo. No sé cómo puede venderse la Nintendo DS. Yo es que no me entra a mí en la cabeza. Igual es que soy muy muy cazurro y muy cerrado de cabeza, pero no me entra. Pero bueno, oye, ahí está la noticia. Más veces que ustedes, yo. Ala, voy a decir lo que es que me ha encantado la noticia. Y bueno, pues vamos a pasar a otra nueva noticia. Esta noticia. Nos dice, la nueva generación de vehículos se limpiarán solos gracias a la nanotecnología. La verdad es que había estado tío y dicho, ¡jote! A mí me vendría bien, porque a mí cuando me toca, yo cuando limpio mi coche a mano, la verdad es que acabo destrozado. A mí que me gana de repente, oye, que tu coche se va a limpiar solo, le das a botón, ¡pri! Y te limpia todo el coche. Oye, a mí es que eso me la gozo, ¿eh? Yo me la gozo, yo tengo ganas de que salga. Más o menos vamos a decir lo que dice. Dice, BMW trabaja en la fabricación de coches que se limpian solos y que recargan la batería cuando están aparcados gracias a una pintura construida como minúsculas células solares. merced a la aplicación de la nanotecnología a la industria del automóvil. Los nuevos prototipos estarán dotados de parabrisas que regulan luz y con retrovisores que reducen hasta un 80% la luz de otros vehículos. La nanotecnología permitirá también dotar a los vehículos de nanosensores capaces de detectar moléculas de hielo en la carretera y de filtros con nanoporos que reducen la contaminación y el consumo de combustible. A más largo plazo, será posible incluso comprar un coche con nanopartículas que se construyen solas, átomo a átomo, en nuestro jardín, a la medida de nuestros sueños, por Yaisa Martínez, de Tendencias Tecnológicas. ¿Habéis oído bien ese pequeño resumen del artículo? O sea, estamos diciendo, básicamente lo último es lo que más me ha gustado. En plan, se construye tu coche a tu medida. En plan, tú te levantas a la vida y dices, oye, yo quiero ahora que tenga un alerón. No quiero que tenga esta forma más ovalada y hace coche y se construye solo. Oye, la verdad que es muy interesante, ¿eh? Hacerte un coche a medida en cuanto sale del concesionario. La verdad que está muy bien, ¿eh? Hay que decir que es que la idea es muy buena y si estos diseños funcionan de BMW, aquí BMW va a potenciar mucho, ¿eh? El mercado del automóvil, porque de esa manera ya estamos pasando a un nivel de automovilismo muy interesante, la verdad. Por lo menos interesante, ¿no? Se podría... yo lo diría así, muy interesante. Porque eso de que detecte el hielo, la verdad que viene muy bien. Porque si no, en invierno andamos con el coche de un lado para otro, que a mí ya me pasó con la nieve, que aceleras y el coche se va por un lado para otro, pero no, a todos los lados menos recto, ¿no? Pues con esto la verdad que mejoraríamos bastante. Bueno, después de estas tres noticias, ya llevamos 16 minutos, o más de 16 minutos, y bueno, para esto vamos a poner una nueva canción. En este caso también va a ser de Novi y se llama Breakdown. Os dejo con ella y volvemos después de la música. Hey, oh, oh, you bore me completely. One day you'll be weeping out with your boys and then just start to break down. My halo ain't curling. Listen with glory out in the club and you just start to break down. You try to play me all cocky and spot. Forgot me how happy when I'm out with my girl. When I get up, standing in the corner, you stop me by the spot, you know, oh, yeah. I'm walking to the dance floor, oh, and then I break it down, baby. Start to break down. You try to play me, oh, all cocky. You spot me, oh, all got me. How happy when I'm out with the girl. When I get up, standing in the corner, oh, oh, spotting by the spot, oh, oh, yeah. I'm walking to the dance floor, oh, and then I break it down, baby. Pues volvemos a nuestro tajo y seguimos con las noticias, que nos quedan tres noticias y pasamos a comentar un programa y con ello nos despediremos. Más o menos es el resumen. A ver, nos dicen: Google y Microsoft compiten por comprar AOL. Todos sabemos la compañía AOL en Estados Unidos. En su momento fue el boom por la cantidad de gente que utiliza en Estados Unidos esto para su conexión a internet. sabemos que actualmente estaba de capa caída, pues bueno, pues ahora hay una lucha y Microsoft Google por su compra, ¿no? Que no sé, igual la noticia está un poco desfasada y ahora ya la han comprado, ¿no? Porque esta noticia es del 13 del 10. Entonces, claro, igual ahora me estoy atrasando en las noticias, ¿no? Pero bueno, si alguno se me lo comente, así lo comentamos en el siguiente programa. Lo que nos dices es lo siguiente: estos días comienza a perfilarse una interesa competencia entre los gigantes Google y Microsoft para comprar parte importante de América Online. En la edad de los modems, AOL era el mayor proveedor de acceso a Internet del mundo. Aunque ha perdido su gloria de antaño, la compañía continúa siendo líder en el mercado de la mensajería instantánea y opera en uno de los sitios más visitados del mundo. Actualmente, todo el mercado estadounidense de Internet está siendo acorralado por Google y su meteórico crecimiento. Compañías que creían tener asegurada su cuota de mercado con Microsoft constatan que están perdiendo fuentes sumas ante Google. En septiembre pasado, trascendió que Microsoft estaba negociando con AOL la compra de algunas de sus divisiones. Entre otras cosas, se discutía la creación de una fuerza conjunta de ventas, pero repentinamente las conversaciones fueron suspendidas. Ya estamos viendo, como comentábamos la semana pasada, si iban a liar Microsoft y Yahoo contra Google. Aquí Microsoft ya ha dado otro paso, quería AOL para ir contra Google. Es que estamos viendo que es que estas grandes empresas que anteriormente eran las mandamás del mundo de la tecnología de Internet, están viendo que es que Google, unas personas que empezaron en un garaje, les están quitando un poder increíble y que están creciendo un crecimiento vertiginoso. Es alucinante cómo ha crecido Google. Todos sabemos cómo ha crecido Google. Yo me acuerdo cuando salió una noticia de la emisión de acciones en Estados Unidos en la bolsa de Google. O sea, es que eso fue el boom. Porque es que la forma que lo hicieron, que emisión cuando salieron a bolsa, fue alucinante. Porque es que lo hicieron por subasta. O sea, que es que no salían a un precio las acciones a un precio, sino que los que más pagaban eran los que más los que más acciones se llevaban. Es que esa, no me acuerdo al final qué valor alcanzó esas acciones cuando salieron, pero salieron de una forma vertiginosa y subieron unos precios alucinantes. Es que Google ya se vio que iba a tener mucho crecimiento y aún se espera mucho de ella y seguirá creciendo. Yo creo que últimamente estamos dando muchas noticias de Google, pero es que yo creo que es que Google es actualmente el que más innova en todos los campos. Intenta por ir un sitio, intenta por otro y no se centra solo en un campo, está centrando en varios campos y eso es lo que está diversificando su negocio. Lo que empezó como era un simple buscador ha evolucionado hacia una magnitud de empresa que tiene todo relacionado con Internet, pero una cantidad de cosas alucinantes, que como si van ese paso seguirá ahí como se convertirá en el principal. Pero bueno, ya veremos a ver qué tendencia lleva esto. Y bueno, pues vamos con otra noticia, y en este caso es de una noticia, bueno, una refutación que se hizo de la semana pasada, que se dijo una especie de que Google y Sun andaban en charlas para hacer un Office para navegadores. Pues se dice que sin Google Office, solo promoción de OpenOffice y Java. Para empezar, comentar que el live webcast desde la página de Sun ha sido un desastre. Esto es lo que dice la persona que ha escrito el artículo, que es otra vez de rod500.net. Lo que se anunció es que de momento nada de Google Office ni de un acceso web OpenOffice o StarOffice, como muchos se especulaba, ni nada demasiado interesante. Lo único que se ha hecho es que explorar las oportunidades para promocionar y mejorar las tecnologías de Sun con OpenOffice y el Java Runtime Environment. Entonces, más o menos lo que es que se va a promocionar OpenOffice y compañía, pero no se va a llegar a lo que se comentó, que se había especulado de que se iba a hacer un Google Office, un Office en Internet, ¿no? Que la verdad que es una idea muy buena. Y yo creo que aunque hayan comentado estos que no van a llegar a hacerlo, es mi opinión, yo creo que es que como se ha especulado y se ha visto que la gente tenía mucho interés en ello, yo creo que la idea no la van a dejar atrás. Yo creo que si en su momento no se les ocurrió, porque no iban por ese camino sus ideas, yo creo que ahora sí que se lo habrán planteado, porque la verdad es que es muy buena idea. Y si ya OpenOffice está desbancando cada vez más a Microsoft Office, yo creo que ya un Google Office, compaginando ahí lo que es el OpenOffice y siempre las características que luego le da Google a todos sus servicios, que son muy interesantes, yo creo que llegaríamos a un punto que sería muy bonito que Microsoft Office desapareciera. Y Microsoft, al catre, al suelo, a barrer con la azúcar al Bill Gates del suelo. Que ya es hora de que de poner los puntos sobre las is, como se suele decir. Bueno, yo lo diría así, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué pasa en el futuro. Y bueno, pues vamos a ver una otra noticia de Google. Es que, como he dicho, pues es que con Google es todos los días con noticias, porque es que esto no hace más que innovar y más que sacar o saca noticias de Google. Y bueno, en este caso vamos a hablar del futuro de Google Earth y Linux. Pues según un ingeniero del proyecto Google Maps, que es Lars Rasmussen, en un seminario en Sydney acerca del futuro de Google Earth y de las aplicaciones complejas en el navegador. Para este señor, los navegadores están ya preparados para ofrecer funcionalidades hasta ahora exclusivas para aplicaciones de escritorio, y que en los años próximos asistiremos a la posibilidad de tener productos como Google Earth sin tener que instalar nada en nuestro ordenador. Eso sí, volvió a repetir que Google Office, que nada de nada eso, que no hay nada en su bola de cristal, como decía él en la entrevista, y que hay mucha gente trabajando en Google, pero que nadie se está dedicando a eso. Lo que se está pensando es el Google Earth para Linux, en eso sí que se está trabajando. El Google Earth es sin duda uno de los hits del año, una aplicación por la que todo el mundo pregunta y que casi todos nos hemos descargado, aunque sea para echar un vistazo a suspender prestaciones. Sin embargo, quien abre más posibilidades es Google Maps, sobre el que se están construyendo cientos de servicios ligados a la localización geográfica y con el que Google puede dar un zarpazo considerable al mercado publicitario integrando Google Local, su buscador basado en la posición geográfica. Luego, las aplicaciones vía web son una realidad como los de Gmail, ejemplo de email, que está teniendo mucho éxito, y bueno, que se va a ir aumentando en esto los servicios de Google. Y bueno, ya se ve que tienen muchos planes de futuro y que bueno, seguirán con su máximo ingreso, que su publicidad, me parece que estaba entre el 80 y el 90% de sus ingresos eran de su publicidad de AdWords y de resto de publicidad que tiene Google. Yo creo que es verdad. Yo creo que su máxima fuente de ingreso es eso, y lo que quiere es diversificar en que haya más ingresos, porque si su ingreso depende todo de la publicidad, la verdad que es arriesgarse bastante, porque una empresa no puede vivir solo de la publicidad, y en este caso Google sí que lo hace. Vive todo de su publicidad y es un camino bastante tedioso a seguir, en el sentido de que en el momento, por ejemplo, que haya una tendencia en que la gente deje de poner publicidad en internet, como yo que sé, se vea que el marketing en internet, publicidad en internet no tenga o no llegue a la gente como se quiere, pues la gente va a cambiar tendencia, no va a querer pagar ese dinero por publicidad. Entonces, claro, Google se queda colgado. Plan, ¿desde dónde sacamos la mayoría de los ingresos? Entonces, claro, la otra opción es que ya todos los servicios que actualmente ofrece gratis pasarían a ser de pago. Es la única opción que hay. Yo lo veo así. Pues actualmente Google no cobra por sus servicios porque tiene una fuente de ingresos que es la publicidad, que cubre su 90% de sus ingresos. Entonces no necesita cobrar por los demás servicios. Pero esta tendencia puede cambiar. Y entonces, claro, si cambia esta tendencia de que los ingresos por publicidad se reducen, entonces Google ya empezará a pensar en por dónde sacar sus ingresos. Y uno de los caminos es el cobro por sus servicios, como Gmail y como compañía. Entonces, pues ya veremos a ver qué pasa. Bueno, pues por hoy hemos terminado las noticias. Esta es la última noticia. Y bueno, pues vamos a poner una canción más. En este caso vamos a cambiar de artista. Es una canción que os he oído mucho en otros podcasts, que es de Jukebox y se llama Ona Podcast Explicit. Y bueno, os dejo con la canción y luego viene, os comento el último programa, en un programa que vamos a comentar hoy, y con ello lo dejamos por ahí. Así que os dejo con la canción. Do you remember way back last summer when mainstream radio was such a fucking bummer? No indie music, nothing too funny. Clear channel motherfuckers did it for the money. But somebody heard the call. Now you can have it all. I freaking Roto-Rooter. Now we've got Wi-Fi, downloading files fast, listening to everyone who's ever done a podcast. It's history, now you see each and every nation. Radio has got to go, it's our emancipation. Play that song, sing along, mash it up and mix it. Radio is fucking loads of Adam Curry fixed it. Ya se ha oído bastante en varios podcasts. Yo creo que yo donde lo oí esta canción fue en Vidatec. Y ahora que oye, yo es que Pucho decía Morpheus, pero yo creo que al final le voy a cobrar por publicidad, porque es que no hago más que nombrarle, ¿eh? Es que me han pasado tantas cosas entre su integración que tengo con él para los programas y una cosa que al final lo nombro en todos los sitios. Oye, un saludo desde aquí. Bueno, y Adrián también, que a saludarle, que son mis dos compañeros de Vidatec. Y bueno, que este sábado nos reuniremos para grabar otro programa de edición preguntas y respuestas, que no lo hicimos la semana pasada. Y bueno, la verdad que es que yo ni me enteré, porque la verdad que nos encontramos Adrián y yo. De repente, oye, vamos a grabar. Y me dice Adrián, no, pues acabo de ir el último podcast y es que se iba a Las Vegas. Y yo, ah, o sea, se va a Las Vegas y no nos ha dicho nada. Qué cosas de la vida, Morpheus, que hay que avisar las cosas. Que si no, aquí uno se lleva malas impresiones. Y nos dejaste ese colgado a nosotros. Ya se habrá dormido otra vez. Ya se habrá dejado el despertador que no se lo ha puesto bien. Pero bueno, oye. Vamos, bueno, que ya nos enredamos. Vamos a hablar de los programas que quería comentar. Bueno, programas. Del programa que quería comentar. Que básicamente. Bueno, quería comentar. Sí, vamos a comentar un par. Que uno de ellos es Grouper. No sé si la habrán oído, pero la verdad es que este programa es muy interesante. Yo lo estoy utilizando actualmente con mis amigos y la verdad es que está muy bien. Básicamente lo que hace Grouper es crear una, por decirlo de alguna manera, una red P2P privada. En el sentido de que tú te bajas el programa, te creas una cuenta y creas un grupo. Entonces luego tú ahí invitas por emails a la gente que a ti te interesa. Entonces la gente acepta tu invitación, se baja el programa, se instala. Y entonces lo que hace básicamente es que cada uno crea su, que comparte las carpetas que quiere su ordenador, y entonces los otros miembros de ese grupo pueden acceder a sus carpetas y bajarse las cosas a su ordenador. Luego tiene un pequeño blog, luego pues bueno, las fotos, lo que tiene la otra persona, pues por ejemplo las fotos se pueden ver, las previsualizaciones, o sea fotos pequeñitas para bajártelas. También puedes escuchar la música de ellos directamente sin bajártela, pues tiene un pequeño reproductor. Bueno, tiene bastantes características bastante interesantes. La verdad que a mí me gusta mucho con mis amigos para compartir la foto. En plan, oye, las fotos del viaje no sé qué. Oye, pues ya las pongo yo. Las pone y dice, oye, yo pues esta, me la bajo al ordenador y ya está. La verdad que todo muy sencillo. Yo os lo recomiendo, la página es www.grouper.com. Grouper es Grouper. Y os lo recomiendo que lo bajéis y lo probéis por lo menos con vuestros amigos. creo que os va a gustar, porque yo lo probé cuando salió la primera versión beta y ya me gustó, y luego lo dejé, y luego ahora he vuelto a utilizarlo, y ahora ya están con la versión 1.7, y la verdad que está muy bien. Luego te puedes pedir peticiones para otros grupos creados, que hay de otros, hay un montón de gente que ha creado grupos, una cosa, o sea, está muy bien, probarlo, y espero vuestras opiniones, a ver qué os parece el videogrupo, porque la verdad que está muy, pero que muy bien. Y bueno, qué decir más, a ver, vamos a ver. Bueno, pues el otro programa que vamos a comentar es el programa catalogador. Como su nombre indica, básicamente es un programa con el que catalogas pues los programas que tienes en tu ordenador, los de música, películas. La verdad que está muy bien, tiene como un montón de categorías. O sea, tiene en plan los juegos, tiene para categoría de Xbox, categoría de Dreamcast, categoría de la Nintendo, categoría de la PlayStation, categoría de PlayStation 2. Luego tiene libros, luego tiene programas. La verdad que muy completo. Se conecta automáticamente si quieres. Tiene este programa una base de datos central, ellos mismos. Donde los usuarios han ido mandando desde ese programa, van mandando los datos que tiene, pues en plan de los actores, los directores, entonces otras personas pueden coger esos datos y aplicar las películas que ellos tienen. Tiene un pequeño buscador para esa base de datos. Luego también se conecta a las grandes bases de datos que hay de música y de esto, para coger los datos en plan el nombre, cuánto dura la canción, de qué estilo es, o sea, todo así. La verdad que está muy bien. Luego también tiene una opción más, que es la de préstamos, en plan de que puedes apuntar los préstamos, o sea, las cosas que tienes prestadas a tus amigos. Que la verdad que a mí eso me ha venido muy bien, porque yo voy dejando cosas por ahí y luego al final no sé quién tiene cada cosa. Entonces con eso apuntas a quién lo tienes prestado y hasta qué fechas vas a prestar, para si te lo vuelves, y no para recordarle a tu amigo que le debes no sé qué no cuántos, porque si no es lo típico de que dejas algo igual al año siguiente es cuando lo recuperas. La página es catalogador.com, creo, pero bueno, lo voy a comprobar. Ah, no, catalogo.com no, porque es de nueva empresa, es de Yoursoft. Entonces, bueno, os pondré la página directa, porque si no es un poco un poco lío, ¿no? Buscarlo, si os pongo os deletreo, porque es muy larga la dirección. Bueno, pues con eso hemos terminado el programa de hoy, se puede decir. Y bueno, pues terminamos con una canción que no os voy a decir el título. A ver si yo quiero saber, a ver si alguno de los oyentes sabe el título y el autor de la canción que voy a poner aquí al final. Igual me pienso hasta un premio al que acepte. Bueno, en principio no, esta lo vamos a hacer en plan gratuito, pero si veo que hay mucha participación, igual me planteo el dar algún premio si la persona acepta el título y el autor de esta canción que voy a poner al final. Y con ello nada, chicos, me despido hasta la semana que viene, o hasta, mejor dicho, hasta la próxima vez que haga un programa. Hemos llegado, vamos a estar cerca de los 40 minutos o más, no estoy seguro. Y bueno, me despido hasta la semana que viene. Un saludo a todos desde el navegador. Hasta luego. Fly, fly, fly. When I'm here with you, I feel like